Buenas tardes, una vez más aquí en la Campana de los Trabajadores, el programa de la CTA y de todos los compañeros trabajadores de Zona Norte, compañeros de Educación, de Justicia, los trabajadores del ámbito también. Por ejemplo, nosotros tenemos como docentes el respaldo fundamental de los compañeros que se los recuerda más tradicionalmente como los porteros de las escuelas, esos personajes entrañables, pero que nosotros como también conocemos como el personal que nos acompaña durante toda la tarea docente, que acompaña a los chicos, que les abre la puerta, pero también le acerca el tazón de leche, así que a todos los compañeros de ATE que siguen con orgullo la actividad de ver a los niños crecer, también un fuerte abrazo, y que desde siempre esta también será la radio de ellos y de todos los trabajadores. Queremos invitarlos, y esta es una invitación que nos hace llegar la Secretaría de Derechos Humanos de Vicente López, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos de General Sarmiento, San Martín y 3 de Febrero, Harlingen, que se está organizando un acto en la estación de Tropezón. Es un acto por la memoria, verdad y justicia, con motivo de recordar la desaparición de 3 compañeros y compañeras docentes secuestrados en la estación. Ellas son María del Carmen Pastilla Sabino, Daniel el Flaco Garabello y Susana Batista, también conocida como Susanita. Por eso se realizará este acto a las 18:30 del 29 de agosto. Contaremos con la presencia de Rogelio Leonardis, secretario de Derechos Humanos de la CETERA, quien nuestros oyentes recordarán que lo estuvimos entrevistando acá en unos pasados programas. También con familiares y compañeros de los docentes desaparecidos, organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y sociales, la Comisión de Memoria de Campo de Mayo, y en el transcurso del acto se plantará un árbol, el cual tendrá un cantero decorado por alumnos de la Escuela de Estética de José C. Paz. También cabe recordar que se aplicará una placa de SUTEBA y los esperamos para seguir entre todos la recuperación de la memoria. Así que están todos invitados. El acto es el 29 de agosto en Tropezón a las 18:30. Y seguimos aquí en la Campana de los Trabajadores. Mandamos un fuerte abrazo a los compañeros. Y vamos con el primer instante musical. Thank you. Comienzo de espacio publicitario. Compañero. Vuelve un rubio peronista, stand-up político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. Fin de espacio publicitario. La campana de los trabajadores. Hagamos oír la otra campana. ¿Cómo te suena? ¿Vale? Estábamos escuchando La Murga de los Renegados de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Belén. Un gusto tenerte y, como siempre, con noticias y novedades de la cultura y el arte. Así es, Jorge Pérez. Sabes que estuvimos el viernes pasado en el local de Nuevo Encuentro, ahí en Palermo, en la calle Gurruchaga 2122, porque estuvieron presentando un documental muy interesante sobre la figura de este pensador político Mariano Moreno. Los directores son Birna Molina y Ernesto Ardito. Ellos estuvieron presentando este documental y luego hubo tiempo para preguntas y debate. Y estamos en comunicación con Birna Molina. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por brindarnos unos minutos. Sabemos que están trabajando en otros proyectos. Y bueno, queríamos felicitarlos por este documental que realmente fue muy instructivo y además súper poético el modo de narrarlo, ¿no? Bueno. Queríamos preguntarte en principio, bueno, ¿cómo fue que decidieron focalizarse en la figura de Mariano Moreno? Bueno, gracias por que te haya gustado el documental y gracias por esas palabras. Mira, el personaje de Moreno siempre fue un personaje que nos interesó mucho, por lo menos desde que éramos chicos, y nos pasó a los dos, de los próceres. Era un poco el que más nos llamaba la atención, el que más nos motivaba, y a la vez era el que encontrábamos que su figura estaba más perdida, estaba más oculto, del que nunca se hablaba demasiado. Cuando surge la posibilidad, a partir del concurso bicentenario que arma el Inca en el año 2009-2010 para hacer una película documental por cada provincia, de tener directamente ya un financiamiento para poder encarar un proyecto sobre Mariano Moreno, dijimos, bueno, si es bicentenario, o sea, si hay que hacer un balance de estos 200 años, qué mejor que la figura de Mariano Moreno y el pensamiento de Mariano Moreno para retomar las ideas de Mayo, para retomar ese proyecto político y poder hacer un punteo de estos últimos 200 años y sobre todo del rol de la historiografía en estos últimos 200 años y cómo se contó la historia, ¿no? Así que era como que decíamos, bueno, si hay que hablar en el bicentenario de los hechos de Mayo, nos parecía que era ideal poder hablar desde Moreno y bueno, por suerte el proyecto fue seleccionado, siguió su curso, mucho trabajo y finalmente la película se pudo terminar. Cabe destacar que ustedes se basan principalmente en documentación histórica y básicamente en este plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno que fue ocultado en la historia, ¿es así? Sí, nosotros nos basamos en las fuentes. Como vos decís, toda la documentación histórica que fue quedando de esos días de mayo. En realidad no es mucha. De otros periodos uno puede tener más acceso a más variedad de fuentes. En el caso de mayo uno se encuentra prácticamente, o sea, no prácticamente, solamente con documentos escritos, que pueden ser cartas, memorias. Nosotros sí trabajamos con el plan de operaciones, muy discutida la autoría durante un periodo de nuestra historia, creo que ya en la actualidad está bastante resuelto ese tema y bastante confirmado el tema de la autoría por parte de Mariano Moreno, digo, por distintos sectores de la sociedad. O sea, nosotros hacemos todo un trabajo en la película donde retomamos fuentes, hilamos diferentes posiciones y demás, sosteniendo que el plan de operaciones es de Mariano Moreno, y no solo es de Mariano Moreno, era el proyecto político de la Junta, ¿no? Después también nos basamos en las cartas de Guadalupe Cuenca, la esposa de Moreno, que ella le escribe cuando él parte de rumbo a Londres, en la misión diplomática, cartas que son alucinantes, no solo porque describen la profunda historia de amor entre ellos dos, sino porque pintan el panorama político de ese Buenos Aires de 1811 de una manera visceral, ¿no? Y creo que en pocos escritos lo podemos ver con tanta profundidad, ¿no? El enfrentamiento político, el enfrentamiento político entre distintos proyectos, entre distintas miradas, entre distintas formas de ver la política, ¿no? Y después, otra fuente fundamental, además de las gacetas de Moreno y todos los textos de Moreno, que eso los trabajamos fuertemente, otra fuente importante fue la de Ignacio Núñez, el testimonio de un protagonista de los días de mayo. Uh-huh. Él contaba con 18 años, era simpatizante del partido de Moreno, y ya más grande, cercano a sus últimos días, escribe las memorias de su vida durante el gobierno de Rosas, cuando después, bueno, finalmente muere. Cabe destacar que Birna Molina, con quien estamos hablando, y Ernesto Ardito son egresados de la Escuela de Cine de Avellaneda por la carrera de realización cinematográfica. Y además son fundadores de DOCA y de Realizadores Integrales. ¿Cuál es la importancia de destacar esta figura del rol de realizador integral, que es el modo como ustedes trabajan? O sea, trabajan en todas las facetas de la producción, tanto en la preproducción, en la postproducción, hasta en la difusión de sus trabajos. Bueno, nosotros, de alguna manera, no es capricho, digamos, la figura del realizador integral surge de la práctica misma, ¿no? O sea, no solo nosotros, muchos otros compañeros cineastas, a lo largo de los trabajos, de nuestros primeros trabajos y de encontrarnos con la práctica y con la acción concreta de hacer cine, ya una vez que habíamos terminado la escuela, aunque la misma escuela también ya empezaba a vislumbrarse eso. De una manera teníamos que empezar a encarar la producción, a realizarla, a hacerla concreta y a la vez buscar un modo de producción que nos permitiera mayor libertad artística, mayor libertad de contenidos, política, y a la vez que potenciara la realización de la película, no que atentara contra la película. Y a partir de ahí empezamos a darnos cuenta que, bueno, que la realización integral, o sea, producir, dirigir la película, y en muchos de nuestros casos, como en el caso nuestro, también ocupar prácticamente todos los roles técnicos, era la forma más práctica, concreta y operativa de hacer cine documental, ¿no es cierto? Uh-huh. Realmente el cine documental un poco nace así, es un hombre y una cámara, es el que va a buscar, ¿no es cierto?, casi un trabajo, como podríamos decir, de un pintor, que se encuentra frente a la tela y va labrando lentamente esa pintura. Bueno, en este caso es como que la tecnología cada vez más nos da las herramientas como para trabajar todo, ¿no? Minuciosamente todo, desde la cámara, el sonido, el montaje, hasta la difusión, ¿no es cierto? Y todo, o sea, todo el proceso en conjunto. Nosotros cuando vamos realizando la investigación ya vamos a partir del contacto con los objetos que vamos a trabajar, por ejemplo, en este caso de Moreno, las fuentes, los espacios donde esas fuentes estaban guardadas, todo eso es como que a uno le va disparando ideas de cómo ir realizando la película, de cómo fotográficamente debe ser, de cómo debe ser filmada, de cómo debería ser planteado el sonido. Entonces es como una cosa, un proceso que va y viene, uno no empieza y termina el rodaje, la postproducción o la prueba. Es como que todo el tiempo se va construyendo la película. Hasta el final no está nada terminado, ¿no es cierto? O sea, todo puede ser transformado. Y bueno, un poco esa posibilidad nos la da la realización integral. Así es, también es interesante el modo que tienen de abordar, digamos, desde la mirada de cada de cada personalidad que tratan. Por ejemplo, ustedes son los directores de Raimundo, que se estrenó en el 2003 sobre la obra de Raimundo Gleiser, el cineasta desaparecido en la dictadura militar, y lo abordan desde sus trabajos, así como también son los directores de Corazón de Fábrica, estrenada en el 2008 sobre la fábrica Zanón recuperada por sus trabajadores en la provincia de Neuquén, donde estuvieron un año conviviendo con los trabajadores, ¿es así? Allí en la fábrica. Sí, estuvimos trabajando, bueno, sí, somos los realizadores de las dos películas que nombraste. En el caso de Raimundo, que es una película más de archivo, pero que fue para nosotros alucinante poder reencontrarnos con ese cine que no habíamos podido ver durante nuestros estudios en la escuela de cine. Pensá que nosotros estudiamos en la década del 90, en esa época no se discutía, no se hablaba, no se veía cine político. Uh-huh. Era otro el cine que a uno le enseñaban que se debía hacer, y después muchos profesores nuestros empezaron a animar a contar un montón de cosas que ellos habían vivido y a empezar a recuperar otra mirada sobre el cine. Todo eso fue después del 2001, pero creo que antes de ese periodo, digamos, fue como bastante oscuro, y la verdad que en ese sentido hacer la película de Glazer fue reencontrarnos con un cine que no habíamos tenido posibilidad de ver, porque aparte no eran de fácil acceso a las películas de cine militante. Entonces fue como un redescubrir, y después Corazón de Fábrica fue la posibilidad de poder hacer un trabajo más minucioso de registro directo, de estar con la cámara en el lugar de los hechos, trabajar a la par con los trabajadores de la fábrica en la construcción de la peli. Digo a la par porque nosotros íbamos filmando, pero a la vez eran los mismos trabajadores los que te iban contando lo que pasaba en la fábrica y te iban diciendo, para conocer mejor tal cuestión, hay que ir a ver a tal compañero que está en tal sector, y a partir de ahí te iban abriendo puertas, que esa posibilidad te la da el hecho de permanecer y de que también un poco de que ellos iban viendo el trabajo que íbamos haciendo y les gustó y tomaron confianza y nos fueron abriendo más las puertas para poder filmar lo que era la gestión obrera, ¿no? Entonces es como un ida y vuelta. Ahí es también lo mismo, la posibilidad de la realización integral, de ser un equipo mínimo, de estar ahí sin estar tan atados a los tiempos de rodaje y a la precisión de la estructura de producción para que los tiempos sean cortos y demás, sino que dejándonos librar más a lo que el tiempo del tema pedía y los pasos que iba pidiendo la película para ser realizada, nos permitió poder ahondar mucho más en un conflicto tan profundo como el de la gestión obrera, en una historia tan profunda, y que bueno, todas esas cosas como que van de la mano. Por eso antes hablábamos de la forma de producción, ahora hablamos de las películas, y como bueno, todo tiene que ver, ¿no es cierto? Así es. Birna, Jorge Pérez te saluda. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto. Y bueno, de lo que estabas contando, me interesaba cuando hablabas justamente del proceso, ¿no? Como el pintor, y a veces interviene sobre ese proceso cuando depende de los caminos que uno quiera recorrer, el personaje del galerista o el espacio de muestra, entonces hay un curador o hay un crítico, sí. Bueno, que también el cine lo conoce. Pero me parecía piola hacerte una pregunta con respecto a vos. Contabas que este último trabajo recibió una beca del Inca, y sí. Como hace poco tiempo un periodista bastante conocido del Canal 13 cuestionaba con respecto a esas becas y a esos premios y a las subvenciones y eso en general, me parecía interesante contarnos un poco cómo fue esa experiencia, cómo lo recibieron y bueno, esa posibilidad que les brindó de poder hacer el trabajo que ustedes querían y no los que les imponía una compañía o una empresa, ¿no? Sí, en verdad el Instituto de Cine, creo que, bueno, obviamente las palabras de la Nata fueron terriblemente tendenciosas y tenían una búsqueda concreta, que era atacar a Liliana Mazure, que era la segunda en la lista del Frente para la Victoria, ¿no? Y Mazure viene haciendo una gestión muy interesante para el cine, todo, no solo para el cine documental, que es nuestro sector, sino para todo el cine en general. Creo que lo de Bicentenario fue como un empujón masivo, y bueno, eso tuvo que ver, sobrepasó al Inca, ¿no? Porque fueron concursos por todos lados que salieron, que venía más de presidencia, pero en el caso de Bicentenario del Inca, bueno, fue una experiencia muy interesante, y los trabajos se van a empezar a ver seguramente ahora en Inca TV, los que no se estrenaron aún en sala de cine. Uh-huh. Pero en general nosotros, en relación a la política del cine documental, el de Bicentenario fue un concurso esporádico, pero el cine documental, ya en el año 2006 nosotros peleamos desde DOCA, como vos decías al principio, si participamos y creamos DOCA en una instancia, después construimos otra asociación que se llama RDI, porque, bueno, por diferencias políticas, con la actual DOCA, pero más allá de eso, digamos, todas las asociaciones que hoy conformamos el campo documental, en ese momento peleamos por la creación de un espacio de subsidio, de compra anticipada de derechos de televisación, como se llamó al principio, para todos los documentales en formato digital. Eso era algo inédito, algo que era impensado, el cine documental estaba completamente arrumbado, bueno, fue todo un trabajo muy tenaz que hicimos toda la gente que veníamos haciendo documental, y el Inca abrió las puertas, escuchó, y por primera vez, o sea, empezó como a tener un oído más fino y a escuchar y a un ida y vuelta, que obviamente esto lo que llevó como consecuencia es un crecimiento muy grande del cine documental. Pensá que ahora se están produciendo alrededor de 60 películas documentales por año, cuando antes se estaban produciendo alrededor de 15 películas o 10 con subsidio del instituto. El subsidio del instituto además que ahora se reparte más democráticamente porque la vía digital son montos más chiquitos, uh-huh. O sea que con menos cantidad de plata se están produciendo más películas y a la vez el documental no es una cuestión de mercado. Nosotros teníamos en ese momento un eslogan que decíamos el cine documental no es una cuestión de mercado, sino que es una cuestión cultural, ¿sí? Es un problema cultural, digamos. Si al Estado le interesa impulsar y difundir la cultura, tiene que ayudar a que estos documentales se realicen, digamos. En ese momento nosotros teníamos que ir a buscar plata al exterior, había pocos concursos, las dos primeras películas nuestras se hicieron con apoyo de Holanda y de Canadá, que eran becas que ahora con la crisis mundial prácticamente ya ni se están dando, eran para todo el tercer mundo en ese momento, o sea que eran muy poquitos los documentales que salían con apoyo financiero, se hacían las películas como podíamos, tardábamos 5 o 6 años en hacer las películas porque no teníamos forma de financiarlas, las hacíamos con los puchitos que íbamos consiguiendo con nuestros otros trabajos. Lo que hizo toda esta política de redireccionar de recursos, porque los recursos estaban y siguen siendo los mismos, lo que se está haciendo es redireccionando de una forma más democrática, ¿no es cierto?, a más sectores del campo del cine y de alguna manera no solo pensando en la cuestión del mercado, sino pensando en el valor cultural que tienen todos estos materiales, que a lo mejor no llevan gran cantidad de espectadores a una sala de cine, uh-huh. Pero son materiales que van a perdurar por años y años en las escuelas, en las bibliotecas, son materiales que van construyendo nuestra memoria. Eso es el valor principal que tienen. Y nosotros lo vivimos todos los días, ¿no es cierto? Raimundo se hizo en el 2002, se terminó, y es una película que se sigue proyectando, que permanentemente es material de consulta. Corazón de Fábrica directamente pasó a estar como material bibliográfico, material anexo a los manuales para los colegios secundarios en varias materias. Qué orgullo, ¿no? También ese... Claro, o sea que uno se da cuenta que el cine tiene un valor mucho más profundo, y sobre todo el cine documental, ¿no?, que es el más vapuleado a la hora de las taquillas, ¿no? Entonces parece que bueno, no nos lleva espectadores, no sirve, ese cine no es el que hay que hacer. Digo, una sociedad se construye de muchas más cosas que dinero o marketing o masividad en una sala. Parece que el cine de calidad, el cine arte, el cine educativo, tiene muchas características que le hacen muy bien a la sociedad y que no necesariamente van a llevar un rédito económico a la hora de recuperar, ¿no? La recuperación viene por otro lado, no por una cuestión económica. Uh-huh. Birna, y volviendo a Moreno, hoy está siendo proyectada en la ciudad de Rosario, en Espacio Inca, Cine Teatro Arleón, ahí en Sarmiento 778, para aquellos que se quieran acercar, a aquel rosarino que nos esté escuchando, y además va a ser declarada de interés educativo, ¿es así? Y estamos haciendo todas las gestiones para que así sea. Ya se iniciaron en Neuquén, también acá a nivel nacional, así que bueno, vamos a ver, ojalá que así pase, porque eso ocurrió con Corazón de Fábrica y después habilita, ¿no es cierto?, como les decía recién, a que ese material se utilice como material de consulta para trabajos, para dar diferentes temas, y creo que eso es lo interesante, ¿no?, porque aporta otra mirada. Claro, cabe destacar también que Ernesto Ardito es el realizador de Nación, un ensayo documental sobre la historia del fascismo en Argentina, y juntos están trabajando en Canal Encuentro, en una serie que se llama Memoria Iluminada, donde abordan las vidas de Alejandra Pizarnik, de Raimundo Gleiser, de María Elena Walsh y de Paco Urondo. Esa serie está siendo ahora mostrada en Canal Encuentro. Sí, la verdad que en Canal Encuentro hicimos toda esta serie que fue Memoria Iluminada, muy interesante para nosotros, sobre todo acercarnos a personajes como Pizarnik, que no venían más del campo político, pero sí eran muy políticos en otro sentido y muy poéticos, y nos han abierto muchas puertas a nivel creativo y artístico, digo, en la cabeza, ¿no? Poder abordar su obra, y bueno, y ahora estamos trabajando una serie para encuentros sobre la militancia adolescente en los años 70 en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Qué interesante. Y básicamente atraviesa lo que es la UES a partir de un grupo de personajes, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es muy lindo porque es la militancia en la adolescencia y es un tema que a nosotros nos apasionó siempre mucho. Ana, ¿puedo hacer la última pregunta? ¿Cómo no? Y te voy a pedir, como un juego, porque te voy a pedir que sea breve, lo cual es difícil para la pregunta que te voy a hacer, pero por otro lado son los juegos de los tiempos que nos va dando también el espacio de radio. Y la pregunta tiene que ver también con lo que estábamos conversando de el cine, ¿no? El material audiovisual, no solo como una cuestión de entretenimiento o de disfrute, o de no pensar en nada y desenchufarse, que también es válido, pero también como una herramienta de crecimiento, de una cuestión más estética, pero también más conceptual. Y enlazado con eso, la pregunta va a lo siguiente, teniendo en cuenta los tiempos que estamos pasando, con respecto a la ley de medios, que en breve suponemos que la justicia se va a expedir, ¿no? El 28 de agosto es la cita, el encuentro con Clarín y el representante del gobierno en relación a este tema. Supuestamente se va a expedir, digo, con un fallo en relación a esta ley de medios tan luchada y tan frenada. Y quería saber qué opinión te merecía, qué pensabas al respecto como trabajadora desde el campo audiovisual. Y en particular, creo que la ley de medios va a abrir, ya abierto, digamos, ya con la televisión digital en todo el país se está viviendo lo que es una reapertura, no reapertura porque nunca existió. Por primera vez se está produciendo, ¿sí? Material televisivo, pero que en muchos casos tiene muchos formatos cinematográficos, lo cual lo hace más interesante aún, en las provincias. Eso no existía antes. Para hacer cine, yo vivía en Bariloche, tuve que venirme a la capital y jamás pude volver a vivir allá porque sabía que no iba a poder trabajar de lo mío. Hoy hay, no sé, mi hermano está allá y hace cine, digamos, hay un montón de gente, conocí la Asociación de Realizadores de San Carlos de Bariloche, o sea, es interesante ver cómo se reactiva la producción audiovisual en todo el país y eso hace que las cosas se vayan transformando y muy profundamente. Creo que eso es necesario sostenerlo, para sostenerlo es necesario que se aplique en su totalidad la ley de medios, es necesario que se den las licencias para que empiecen a funcionar los canales, para que esos canales puedan retroalimentarse con la publicidad local, que a su vez tengan vida propia, que cada lugar vaya plasmando su realidad y a la vez eso se pueda compartir y en todo el país, ¿no es cierto? Y podamos tener la realidad de Jujuy filmada por los realizadores de Jujuy y no por las cámaras de Capital que van a retratar la realidad de Jujuy y así desde todos los lugares de nuestro país. Creo que más allá de la reactivación económica que eso implica, nosotros en nuestro campo, que es el audiovisual, lo hemos sentido mucho, o sea, hay mucho trabajo, cosa que cuando salimos de la escuela de cine no había trabajo para nadie, no se podía hacer nada, había que inventar, nosotros nos inventábamos el trabajo, lo inventábamos. Y hoy por hoy uno puede filmar una película con un subsidio de Linco, puede ir a trabajar a alguno de los medios o puede filmar para la televisión digital, o sea, se está produciendo y lo bueno que también se está empezando a exportar producción argentina y a la vez, bueno, esta cosa que te digo de retroalimentarlo a partir de los canales regionales, locales, que tengan su propia publicidad, digo, no depender de los pocos canales que antes manejaban todos, sino tener muchas miradas con mucha subjetividad filmando, eso hace bien económica, culturalmente, socialmente al país, en todos los sentidos. Así que tarde o temprano la ley de medios se va a tener que implementar, porque realmente no es una cuestión del gobierno con Clarín, es una cuestión del pueblo en general y de los trabajadores muy profundo del espacio audiovisual, que realmente queremos que nuestro espacio pueda funcionar 100%, y no puede ser que por los privilegios de unos pocos, las mayorías nos veamos perjudicados, ¿no? Es un derecho. Exacto. Bueno, Virna, realmente ha sido un gusto conversar contigo. Vamos a seguir comunicándonos también en un momento interesante para la Argentina y nos gustó mucho poder compartir con vos esta mirada, sobre todo porque lo decís del campo de la realización. Así que ha sido un gusto. Así es, y esperamos ansiosos el próximo trabajo sobre los militantes, sobre las juventudes militantes. Bueno. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación. Virna Molina, ha sido un gusto. Te esperamos en la campana de los trabajadores para otra ocasión. Gracias a ustedes por la posibilidad de difundir nuestros trabajos. Un abrazo. Chao, un abrazo grande. Bueno, y seguimos en la campana de los trabajadores. Brevemente les paso a contar que se abrió el diálogo entre el gobierno, sindicatos y empresarios en Santa Cruz. Fue esto, y Yasky brevemente dijo, para la CTA fue una reunión muy positiva. Así que seguimos en la campana y vamos con un tema musical. Así es, seguimos con Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Echamos el aire para pasar un pequeño chivo, pequeño chivito de la Secretaría de Comunicación de Vicente López, de su Teba Central, viajes accesibles para grupo de alumnos Mar del Plata del 1 de septiembre al 30 de noviembre, y las tarifas por persona son muy accesibles, con media pensión y con pensión completa, así que afiliados a su Teba, alumnos, docentes, están todos invitados a sumarse a esta experiencia. Por otro lado, le contamos que este martes que pasó, en San Isidro, pudimos contar con la presencia de Estela Maldonado. ¿Sí? Pasión, lucha, compromiso, historia, lealtad y coherencia. Para seguir luchando, se hablaron sobre la reapertura inmediata de paritarias nacional, el salario y las condiciones de trabajo, un proyecto para que el 8% del Producto Bruto Interno se ha girado para educación, sobre la formación permanente en servicio, las asignaciones familiares para todos, la reforma tributaria para que nuestros salarios no sean alcanzados por ganancias y seguir impulsando el movimiento pedagógico latinoamericano. Estela Maldonado, junto a los compañeros de la región norte, en lo que serían las primeras palabras de ella en vista a las elecciones que se darán en CETERA, brevemente el 5 de septiembre serán las elecciones, de este CETERA que cumple este año 40 años, ¿sí? Fundado por históricos, compañeros, docentes y luchadores. Y bueno, Estela Maldonado justamente es la secretaria general actual y candidata a ser reelecta para estas elecciones de septiembre. También les contamos que el sábado que pasó, este último sábado, fue el cierre del seminario internacional Paulo Freire, ¿sí? Eso fue en Buenos Aires, la educación popular Paulo Freire y el pensamiento pedagógico contemporáneo fueron los temas, y a 50 años de Angicos y 40 años de Crear y 30 años del retorno a la democracia en Argentina. El lugar fue el Instituto Superior del Profesorado Sagrado Corazón en Almagro, y fue durante los días 15, 16 y 17 de agosto, con personalidades, docentes e invitados de toda Latinoamérica. El Seminario Internacional de Educación Popular Paulo Freire y el Pensamiento Contemporáneo se realizó en un año muy significativo, teniendo en cuenta los 30 años del retorno del Estado de Derecho tras la dictadura cívico-militar iniciada en 1976. Y fue una experiencia muy interesante para alfabetizadores de toda la región, con el propósito de conmemorar y difundir estos hitos, ¿sí?, marcados por la impronta freireana. El seminario se desarrolló bajo tres ejes que guiaron las ponencias y reflexiones: la dialogicidad, concientización y dimensión política de la educación. Este encuentro tuvo momentos de exposición académica, círculos de cultura popular, presentación de experiencias sociales y educativas, homenajes a personalidades vinculadas a la educación, a la recuperación de las historias de los alfabetizadores y alfabetizadoras de América y el Caribe. También fue una experiencia donde fue invitado el SUTEBA y CETERA para hacer una breve ponencia sobre el libro del cual ya le hemos estado hablando en otras oportunidades y que se presentó recientemente en la Feria del Libro. Estamos hablando del libro Yo fui a los juicios con mi profe. Y justamente de la mano, ¿sí?, de la secretaria de Cultura y Educación de SUTEBA, pudimos desarrollar junto a invitados, alumnos y docentes la experiencia de lo que fue el desarrollo de este libro y lo que significó y lo que significa esa experiencia en el marco de la educación latinoamericana. Así que vamos a estar reflexionando también al respecto de esa experiencia con los compañeros. Otra información que les quería pasar, que también dentro del marco de la CTA se realizó un homenaje a las víctimas del genocidio en Trelew. A 45 años de la masacre, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, fueron asesinados en forma cobarde y salvaje 16 militantes de distintas organizaciones políticas que se encontraban presos en el penal de Rawson. Otra jornada más de El SUTEBA en la educación pública y la experiencia de los trabajadores. Volviendo a la información que les daba brevemente y ampliando, el diálogo entre el gobierno, sindicatos y empresarios en Santa Cruz, al salir del encuentro entre representantes del sector empresario y del movimiento obrero encabezado por la presidenta Cristina Fernández, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, expresó que el resultado es óptimo porque fue una reunión de trabajo de 3 horas en la que estuvimos discutiendo y se han abierto compromisos concretos. Para la CTA fue una reunión muy positiva. Para Yasky, en la reunión que tuvo lugar en Río Gallegos, hubo diversos enfoques y cada uno pudo plantear su visión, al tiempo que afirmó que allí hubo una decisión política de avanzar y modificar el tema de ganancias y de avanzar y resolver el problema de los trabajadores no registrados. Según el titular de la CTA, este encuentro abrió el juego a un diálogo concreto. Fue un diálogo en el sentido correcto de la palabra diálogo, porque fue ponerse de acuerdo, sentarse a conversar, a intercambiar entre los que tienen que estar para definir cómo seguir trabajando, ayudando a la gente y no jodiéndole la vida, sino para confrontarnos donde distintas miradas puedan ser disponibles para abrir la discusión, pero dejando claro que lo que no está en discusión es el rumbo y el modelo. Antes escuchábamos Sheriff de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, y vamos ahora con Templo del Momo del CD Momo Sampler. Un almón de luz Comienzo de espacio publicitario. ¡Compañero! Vuelve un rubio peronista, estanda político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. ¡Unidos venceremos! Fin de espacio publicitario. ¿Qué es una campana? Y volvemos a recordarles que Memoria, Verdad y Justicia, el acto en conmemoración a los desaparecidos en la estación de Tropezón, se va a realizar este 29 de agosto, invitados por la Secretaría de Derechos Humanos de General Sarmiento, San Martín, 3 de febrero, Hurlingham y Vicente López. El acto será a partir de las 18:30 horas y contaremos con las palabras de Rogelio de Leonardis, secretario de Derechos Humanos de la CETERA, familiares y compañeros de los docentes desaparecidos, organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y sociales y la Comisión de la Memoria de Campo de Mayo. Y queremos comentarles que Sipoy, el lugar del Manduré, la película de la que tuvimos el honor de entrevistar el jueves pasado a Sebastián Lingiardi, su director, se está proyectando en el Cine Gaumont en una función diaria a las 19:40 horas. Así que quien quiera darse una vuelta para ver este documental sobre la comunidad Wichí, le va a gustar mucho, seguramente. Y seguimos en la campana de los trabajadores con más noticias, más novedades y más información con respecto al encuentro subregional del Cono Sur de la Red de Trabajadores de la Educación de América Latina, porque el viernes terminó en CONADU la reunión subregional del Cono Sur de la Red de Trabajadores, y durante 3 días mujeres, representantes de sindicatos de todo el país, de Brasil, Paraguay y Colombia, Uruguay y también Chile, profundizaron la reflexión y el posicionamiento de la red para la defensa de una educación pública, para la equidad y la ampliación de derechos en una región de constante transformación. Dentro también de este marco y del marco de la educación, era que les estaba contando en el bloque anterior con respecto a la presentación del libro. Yo fui a los juicios con mi profe y les prometemos que tendremos a la brevedad palabras de los protagonistas. Creo que ya para el próximo jueves van a estar de regreso, porque ese mismo libro se está presentando hoy en Salta, ¿sí? Por Estela Maldonado y Marina Mapelli, nuestra compañera acá de SUTEBA Vicente López, y que también estuvo presente el sábado, como también estuvo presente Adriana Taguada, quien fue una persona muy importante para el trabajo de recopilación, y fue la presencia de Silvia Almazán, que es la Secretaria de Cultura y Educación de SUTEBA central, digamos, a nivel de la provincia. Así que seguimos en la campana de los trabajadores y tenemos otro anuncio para hacerles. Sí, vos sabías, Jorge, que hoy es el día del folclore argentino, 22 de agosto. Por supuesto, por eso estábamos escuchando los redonditos de ricota. Sí, tendríamos que haber traído unas chacareras, unas zambas. Bueno, pero ya son parte del folclore, ¿no? Sí, digamos que sí. Vos sabés que van a estar, el indio va a estar presentándose en Mendoza el 14 de septiembre. Ayer tuve el honor de hacer una cola de 3 horas para sacar las entradas. Así que seguramente después vamos a hacer una cobertura del recital, ¿no? Sí, va a ser toda una experiencia para comentar. Sí, exacto. Me imagino. No, decía lo del folclore también porque es parte, ¿no?, de ese folclore de hacer la cola, sacar las entradas, ¿no?, y seguirlos, porque bueno, si bien nos gustan los redonditos o el indio en particular, no somos de los más fanáticos. Claro, así es. No es nuestra experiencia ser ricoteros, digamos. Claro, ayer pude ver un montón de chicas y chicos, algunos muy fanáticos con el mismo, iba a decir el mismo corte, pero peladitos un corte igual muy, que muy cortito. Parezco la rubia tarada. Ahí nos vamos a Sumo. Claro, nos fuimos a Sumo, tenés razón. Pero no, realmente había de todo, chicos súper fanáticos que con sus remeras del indio, de los redonditos, y chicos que no, chicos más de clase media alta. Uh-huh. Así que me dijeron que estuvo una ceremonia ricotera que hay que vivir, y bueno, eso voy a ir a hacer allí a Mendoza el 14 de septiembre. Espectacular. En Mendoza y también vamos a pasar por el Chaco, porque el jueves, hoy mismísimo, en Resistencia Chaco, se lleva adelante la jornada cultural en la Casa de la Memoria, con motivo de cumplirse este jueves, el 22 de agosto, un nuevo aniversario del renunciamiento de Eva Perón en 1951, y de la masacre de Trelew, que fue en 1972, los organismos de derechos humanos integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco convocaron a una jornada cultural en su sede Marcelo T. de Alvear al 32 en Resistencia, y allí tendrá lugar un certamen de artes plásticas, se realizarán proyecciones y hacia el cierre se hará una charla debate con la presencia de Hugo Yasky, nuestro secretario general. Y se estima que durante la mañana se inició el certamen de pintura, que continuó también por estas horas de la tarde, donde el foco esté puesto en 1930 para proyectar el documental Fotos de Familia sobre la historia de la familia Mariano Pujadas, uno de los fusilados en la masacre de Trelew. También se espera la presencia de Elida Eichenberger, productora de la película, y la jornada culmina con una peña y un fogón en el patio de la Casa por la Memoria, que se dará a partir de las 21:30. Yo creo que ya no vamos a poder llegar, pero les mandamos un fuerte abrazo a los compañeros en Chaco para que esta jornada se lleve adelante, justamente como una foto de familia, ¿no? Para poder reconstruir esos tramos de nuestra historia nacional y popular. Y bueno, hoy estuvimos hablando con Birna Molina y Ernesto Ardito, ambos directores del documental sobre Mariano Moreno. Uh-huh. Así que aquellos que quieran acceder a su filmografía, a su material, pueden hacerlo a través de Facebook, a través de Birna y Ernesto. Allí van a encontrar todo el material de los directores. Uh-huh. Así que bueno, vamos a compartir esta información en el Facebook de la Campana de los Trabajadores. Eso, que vale recordar para los oyentes y los compañeros que en Facebook pueden cliquear la Campana de los Trabajadores y ahí pueden bajar nuestros programas anteriores y también toda la información que vamos compartiendo con nuestros entrevistados y con ustedes. También les quiero recordar que hasta el 6 de septiembre seguimos inscribiendo para el 108A y el 108B complementario y superior de artística. Esto es en la Secretaría de Asuntos Docentes, que hoy lamentablemente por cuestiones de tiempo, superposiciones y actividades de perfeccionamiento no contamos con la presencia de Susana Freire, como bien les decía, pero sí nos hace llegar este mensaje para que no se olviden, ¿sí? Hasta el 6 de septiembre en la Secretaría de Asuntos Docentes, para inscribirse con el 108A, el 108B y 108B complementario y para superior artística. Y también queremos enviar un fuerte, fuerte abrazo a nuestra compañera y querida amiga Leticia Walter, sí. Es así. Y bueno, realmente extrañamos su aporte, que es valiosísimo. Y bueno, esperamos volver a tenerla aquí con nosotros, porque es una gran compañera y súper inteligente además. Sí, es una grosa. Sabemos que estuvo compartiendo las experiencias en CETERA, en la Feria del Libro Infantil, que fue realmente una experiencia muy interesante. Y bueno, nada, ahí está con algunos achaquitos, pero le mandamos un abrazo grande y le deseamos una fuerte y pronta mejoría. Así es. Y agradecemos también a Lorena Ludueña, que siempre está dándonos una mano allí en la dirección técnica. Y bueno, nos estamos reencontrando el jueves próximo. Así es, el próximo jueves, una vez más, en la Campana de los Trabajadores, donde haremos oír la otra campana. Hasta el jueves, Ana. Hasta el jueves, Jorge, un abrazo. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. Desde el partido de Vicente López. Buenos Aires, Argentina. Transmite Signos FM. 92.5 MHz. Otra manera de hacer radio. Estoy conectado con Dios y con vos. Hay una señal. La señal que buscabas está en 92.5.